donde se le practica una cirugía al disco de Vicente Fox. ¡Pilsos! ¡Acá están! ¡Bisturí! ¡Ahí le va! ¡Taladro! ¡El paciente no reacciona! ¡Cerebro! ¡No hay! ¡Hígado! ¡Solo está Martina! ¡Oh, no! ¡Se lo va! Presionando. Are you fucking shit, man? Quitando de Bush.